partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembra con un buen... Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido, buen día. Buenos días, Diego. Buenos días, Hernán. Gracias por cumplir con sus obligaciones contractuales, ¿eh? Me encanta eso. Hay que decir que fue bajo apercibimiento, no fue algo voluntario, pero bueno, llegamos a ese acuerdo. Así es. ¿Cómo les va de feriado? Bueno, con un feriado raro, decíamos hoy temprano con Ángeles también, que hay una alerta naranja en el Uruguay, o mejor dicho, en esta zona del país, en el sur, pero que no aparece, por lo menos en los hechos, algo tan grave como para llevar a ese extremo la situación climática. Veremos qué pasa en el correr del día. Se dice que lo peor va a ocurrir después del mediodía en cuanto a intensidad del viento, pero hasta ahora viene muy tranquilo. Se suspendieron los actos protocolares en la capital, tanto en las escuelas como a nivel de gobierno, y se pasaron para la zona de donde nació Artigas, en Sauce. Bien, pues esperemos que no pase a mayores. Sí. Y hablando, bueno, pues de Artigas, fíjense que en México en la Ciudad de México hay una estatua a Artigas en Polanco. Ah, ¿sí? Un jardín muy bonito, un parque muy bonito, sí, en la zona de Polanco, una zona de clase media alta y alta en la Ciudad de México, hay un jardín y tiene una estatua del prócer uruguayo. De él, bueno, pues realmente en México, y es lamentable, no nos enseñan absolutamente nada de historia de Sudamérica. Es muy poco, Simón Bolívar nada más, hay una embarradita, pero particularmente de Artigas no sabemos nada en México. Ya hasta, bueno, pues algún estudio más avanzado, o porque te gusta poder agarrar algún libro de historia y te interesas en Sudamérica, comienzas a darte cuenta y a comprender la figura y el tamaño de Artigas a nivel continental. Es muy lamentable, al menos en mi generación, primaria, secundaria, preparatoria, nada, solamente una embarradita de nuestros héroes nacionales, Hidalgo, Morelos, muy poquito también, algo de Simón Bolívar, pero después absolutamente nada. Y es muy lamentable que así suceda. Sin embargo, sí hay un jardín que lleva su nombre y una estatua muy bonita en la zona de Polanco. Es cierto lo que vos decís, cierto lo que vos decís, que se conoce poco, Eduardo, pero es algo también que podemos generalizar un poco de las luchas de todos nuestros pueblos. Unos de otros desconocemos bastante. Bueno, nosotros somos un país muy chiquito, no somos el país que quiso Artigas, además, pero no es casual ese desconocimiento tampoco, ¿no?, de las luchas. Así es, no es casual. Nos enseñan solamente algunos fotogramas de la película, no nos muestran la película completa, no nos muestran toda la película completa, la fotografía completa no nos la están mostrando, nos dan pedacitos de rompecabezas, nada más. Algunos frames. Todo completo, así es. Bueno. Y bueno, pues ya entrando en materia, les quería comentar que pues México ya es el muro, y México ya es el muro de Trump. Ya nos convertimos en el muro de Trump. Nos veníamos convirtiendo poco a poquito, pero ya con este tirón de orejas que le dio Trump, Pompeo y Bolton al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, les dio su regañada, como decimos en México, les dio su jalón de orejas, y bueno, México ya en este momento, podemos decirlo, con todas las de la ley, como decimos en México, ya es el muro de Trump. Fíjense, militares, lo nunca visto, militares, soldados, el ejército mexicano, en la frontera de Ciudad Juárez, en la frontera de Reynosa, Tamaulipas, en la frontera norte, los militares, el ejército mexicano, está haciendo labores de migración. Eso pues no se había visto jamás. Ellos están ahí preguntando, además, violentando la Constitución, porque si de pronto ellos consideran que tienes cara de salvadoreño, no sé cómo le hacen para darte cuenta, pero bueno, que tienes cara de salvadoreño o de hondureño, de acuerdo a sus poderes que tienen de rayos X para determinar quién es salvadoreño, hondureño, mexicano, bueno, pues se te acercan y te piden identificación. Eso viola la Constitución, viola las leyes mexicanas. sin embargo, pues ya se está haciendo en la frontera norte. Y en la frontera sur, pues estos 6.000 de la Guardia Nacional, que también es el ejército, nada más que mezclado con la policía y algunos nuevos reclutas que recién contrataron, pues ya hay 6.000 efectivos de la Guardia Nacional custodiando la frontera sur. Eso ha afectado muy duro, muy fuerte a todos los comercios pequeños, medianos y hasta grandes en la frontera sur. Han reducido bastante la migración de manera tradicional por la frontera, y se ha incrementado el paso en las zonas selváticas y en las zonas del río Suchiate. Lo único que ha hecho Estados Unidos, aventar a los migrantes hacia zonas mucho más peligrosas, mucho más complicadas. Y en la parte del Golfo de Tehuantepec, la zona más delgada de México, la parte de Tehuantepec, Veracruz, Oaxaca, la pancita del país, que tiene solamente 200 kilómetros entre el Pacífico y el Atlántico, bueno, pues en esa zona, ahí están patrullas móviles de migración, de policías estatales y policías federales, también a la casa de los migrantes. También comentarle a la audiencia, esto tampoco pasaba en México, las empresas de transporte terrestre, los camiones pues de ruta, que de pronto, por ejemplo, te pueden llevar de Chiapas a la Ciudad de México, a la Ciudad de México, a Monterrey o Reynosa, como sea, bueno, pues ellos no te pedían identificación, comprabas un boleto, te subías al camión y te ibas. Sí, a veces había retenes migratorios, pero no eran muy comunes, sobre todo en la zona de la frontera del sur. Bueno, pues ahora el gobierno está obligando a estas empresas de transporte a pedir identificación. Así que, bueno, pues van a pedir identificación, y si eres extranjero te van a solicitar que muestres tu visado de entrada, los días que te quedan en el país y por qué estás ahí adentro. Así que también estas empresas privadas de autotransporte, de transporte, van a hacer labores migratorias. Y por otro lado, también hay una cruzada tremenda en contra de todos los activistas que han estado apoyando a los migrantes, que han estado apoyando y organizando estas caravanas. Irineo Mujica, Cristóbal Sánchez de Pueblos Sin Fronteras fueron detenidos hace ya una semana, ya fueron puestos en libertad y acusados de tráfico de personas. Eso fue como una especie de amenaza a todos los activistas que han estado apoyando a los migrantes. Si siguen con este tipo de apoyo a los migrantes, si siguen organizándolos, van a ser acusados de tráfico de personas, como Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez. Es un delito muy grave, es un delito muy, muy grave, por el cual te puedes ir muchos años a la cárcel, ya nada más tu proceso puede ser larguísimo. Y a los verdaderos traficantes de personas, que son los Zetas, que son los carteles del Golfo Nueva Generación, ustedes nombren todos los carteles de México habidos y por haber, bueno, pues parece que en este momento contra ellos no se van a ir. Así que, de facto somos el muro de Trump. Los transportistas que le den apoyo a los migrantes y sean detenidos por la Guardia Nacional van a perder sus unidades, va a haber extinción de dominio. Así que si el gobierno te cacha, como decimos en México, te sorprende transportando migrantes, puedes perder también tu vehículo a manos del gobierno para extinción de dominio, porque te van a acusar de traficante de personas. Así está la mano por acá, ¿cómo la ven? Me acuerdo de una disputa que hubo en el momento que Donald Trump habló del muro, de quién financiaba el muro. Al final lo financia México, el muro. Pues sí, al final Trump cumplió. Al final Trump le cumplió a su pueblo fascistoide, y sí, lo estamos pagando en México. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, salió a calmar los ánimos, porque como les comentaba la semana pasada, la prensa estaba, la gran prensa evidentemente, estaban enloquecidos acusando a los migrantes de lo peor. Uno leía los titulares de la gran prensa mexicana como El Universal o El Excelsior o Milenio, pasquines insufribles, y bueno, pues uno se encontraba con que de pronto era el mismo lenguaje que había utilizado Trump durante su primer campaña, que va a utilizar también en esta campaña. Los migrantes eran lo peor, los migrantes venían solamente a robar, los migrantes afectan los empleos nacionales. El propio presidente López Obrador salió a bajar un poquito las tensiones de este caos que él y su secretario crearon, diciendo no, hay que darles una mano, hay que ser solidarios, hay que ser amigos de los migrantes, son gente con necesidades. Eso dice por un lado. Por otro lado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sale diciendo no nos apoyamos a Estados Unidos, es algo que cualquier país soberano tiene que hacer, pero en la realidad, en la práctica, en los hechos, está militarizado el ejército en la frontera norte, la policía de migración y las policías estatales y federales en la zona de Tehuantepec, Oaxaca y Veracruz para detenerlos ahí, y la Guardia Nacional haciendo un tapón en la frontera sur, y después un montón de chicanas de argucias reguleras para detener, para desmotivar a todos los que quieran apoyar a los migrantes. ¿Cómo la ven? Eduardo, y una última pregunta para pasar a los otros temas que son importantes también para desarrollar, pero ¿el ejército está de acuerdo, digamos, está entusiasta con esta función que está cumpliendo? Porque tenemos antecedentes que en otros países resisten un poco que los saquen de sus funciones habituales, ¿no? Así es. Lamentablemente, como el ejército desde el final del gobierno de Vicente Fox ya lo sacaron de los cuarteles para hacer labores policíacas, pues es algo que no están resistiendo, y como les he comentado aquí en esta transmisión, la oficialidad del ejército mexicano es una oficialidad formada completo en los Estados Unidos de Norteamérica, así que pues no están resistiendo, lamentablemente no están resistiendo este tipo de órdenes del comandante supremo, y ya conocemos que lo que sucede, como les digo, esto va completamente contra la ley, y cómo es que un militar puede determinar quién es o quién no es salvadoreño, guatemalteco, hondureño. Aquí vamos a ver evidentemente violaciones a los derechos humanos manifiestas, ¿cierto? Esto es muy lamentable. Bueno, ¿te parece si pasamos al otro caso, al otro tema, al caso de corrupción en Pemex? ¿De qué se trata? Estamos en momentos donde en varios puntos de Latinoamérica están estallando casos de corrupción. Ahí en México siguen también los elementos vinculados al gobierno anterior. Así es, esto es una bomba en manos de Andrés Manuel López Obrador, y va a cambiar la correlación de fuerzas con el grupo político de Enrique Peña. ¿Me escuchan bien? Sí, claro. Perfecto. Y va a cambiar puede cambiar la correlación de fuerzas entre los grupos de Grupo Tlacomulco, Grupo de Enrique Peña y todos los priistas que gobernaron la administración anterior y el actual gobierno de López Obrador. Es que, como les comentaba también aquí, hace unas semanas le giraron órdenes de aprehensión a Emilio Lozoya, quien fue el brazo derecho financiero de Enrique Peña. Se amparó, pero bueno, le tumbaron el amparo y ahora resulta que va a ser detenido sin duda en las próximas horas Emilio Lozoya, quien era el brazo derecho financiero de Enrique Peña. Él estuvo a cargo de Pemex, un montón de corrupción, un montón de corruptelas, el caso Odebrecht, que también en México tuvo bastante resonancia. Durante el gobierno de Peña, evidentemente no se hizo nada al respecto, pero parece que ahora van a ir a fondo. Salta, surge otro nuevo caso, el caso de Fertinal, una empresa de fertilizantes que Emilio Lozoya y el Consejo de Pemex autorizaron la compra de Fertinal por más de 300 millones de dólares, me parece, una empresa que estaba quebradísima, tenía, según los reportes, 12 mil dólares nada más en caja, y la compran por cerca de 300 millones de dólares. De acuerdo a unos rumores en las últimas horas, en Estados Unidos le están abriendo una investigación a Enrique Peña. El presidente López Obrador salió a decir que él no tiene ninguna información al respecto, que ni siquiera ha visto la nota. Le tumban el amparo a Emilio Lozoya, así que va a andar muy movido en este mes y los meses por venir todo este tramado de corrupción y corruptela. Andrés Manuel López Obrador parece que les está tendiendo el cerco, y por ahora, bueno, pues tiene en la mano las evidencias y la posibilidad legal y jurídica para irse en contra de Emilio Lozoya, y si se cae Emilio Lozoya, tiene que caerse también Enrique Peña. Así que por ahora ese rumor que en Estados Unidos están investigando a Enrique Peña por el caso Ferdinal la compra fraudulenta de una empresa que estaba quebradísima de fertilizantes, y Pemex a través de su consejo y sin ninguna duda por órdenes de Enrique Peña, porque según Emilio Lozoya no se movía nada en el país sin que Enrique Peña lo autorizara, compraron una empresa a un empresario italiano de prosapia corrupta, que hizo muchos negocios con el grupo Atlacomulco, que también está ahorita en problemas legales. Así que hay todo un entramado legal y jurídico que puede afectar y debería afectar a Enrique Peña, pero por ahora, bueno, la justicia ya está encima, y sin duda en unas horas lo van a detener a Emilio Lozoya porque le tumbaron el amparo, y con esto van a caer muchas fichas del dominó, y Andrés Manuel López Obrador va a cambiar la correlación de fuerzas, porque créanme, durante los últimos 6 meses había habido un pacto secreto de gobernabilidad, así que ahora va a cambiar esa correlación de fuerzas. ¿Cómo la ven? Bueno, veremos qué pasa. Ojalá que quienes se metieron en sus bolsillos plata del pueblo paguen por ello, ¿no? Hay otro tema, el desabasto de medicamentos y recortes en la salud. Contanos un poco de qué se trata. Así es, pues como decimos en México, va junto con pegado con lo anterior. Durante la administración de Enrique Peña, a un montón de intermediarios se le adjudicaban las licitaciones de los medicamentos del Seguro Social. Ahora parece que la estrategia, después que renunció el director de Seguro Social y quedó este nuevo director de Seguro Social, el anterior, que pertenecía al PAN, que acusó al gobierno de López Obrador de ser un gobierno neoliberal, de no estar cumpliendo la promesa que había hecho. Bueno, pues el Seguro Social, como les digo, está en problemas serios financieros. Tiene recortes que hacen casi de verdad imposible su operación. De hecho, hace unos días dejaron fuera a 700 entre médicos y enfermeras, que se les vencieron los contratos, porque ahora en México pues está la modalidad de trabajar con contratos de 2, 6 meses, de 8 meses, hasta de 1 año, y después, bueno, pues sin ningún derecho, no generas ningún derecho con este tipo de contratos, y cuando se te vence el contrato, pues simplemente el patrón, que es el gobierno, te dice, pues muchas gracias, ya no te necesito, así que 700 entre médicos y enfermeras van a salir en los siguientes meses, ya han salido bastantes, no les van a renovar el contrato, se han cerrado también algunas clínicas pequeñas del Seguro Social, hay un problema muy serio, recortes muy serios. La apuesta del gobierno de López Obrador con este nuevo, con José Robledo, este nuevo director del Seguro Social, es eliminar a todos los intermediarios y comprar los negociar y comprar los medicamentos directamente a un mejor precio con los fabricantes. Sin embargo, estos intermediarios pues tienen mucho poder, tienen mucha fuerza, mucho poder político, precisamente con Enrique Peña del grupo Atlacomulco, y algunos de ellos ya saltaron al interior de Morena. Así que la apuesta de López Obrador, la apuesta de la 4T es, vamos a ahorrar mucho dinero si eliminamos a los intermediarios, lo cual es cierto, si negociamos directamente con los laboratorios un mejor precio. Sin embargo, parece que los tiempos no le están dando, los grandes laboratorios también tienen su jugada, hay entre ellos una solidaridad de clase, que no se nos olvide nunca, que entre la oligarquía hay una solidaridad de clase, son una clase y entre ellos hay una solidaridad. Monolítica. Por ahora se la están haciendo, ¿perdón? Monolítica la solidaridad entre ellos. Así es, y entre ellos ahora se le están haciendo, como decimos en México, bastante cansada al gobierno de Obrador, y empieza el desabasto con el tema de los medicamentos. Es muy compleja la compra y la distribución porque tienen fechas de caducidad, hay medicamentos muy especializados, así que por ahora hay un gran riesgo de desabasto, ya comenzó algún desabasto en algunos hospitales. Si le sale bien a López Obrador y a la 4T, va a ser magnífico, porque se van a ahorrar cientos de millones de dólares que después los pueden volcar al seguro social. Ahora le están haciendo estos recortes espantosos, han despedido médicos, han despedido enfermeras, los sueldos están por la lona, hay algún desabasto de medicamentos, se han cerrado clínicas. Si le sale bien, y ojalá que le salga bien, va a ser un golazo. Pero si le sale mal, esto va a ser terrible, créanme. Esto puede ser un bombazo, un cuetón que les estalle en la cara. ¿Y hay una reacción, Eduardo, de los trabajadores? ¿Cómo están a nivel sindical, por ejemplo, en este ámbito del Instituto Mexicano del Seguro Social? hay un sector que es un sector grande que está sindicalizado, que ha estado llevando adelante algunas protestas, pero hay este otro sector también muy grande de trabajadores que no pertenecen al sindicato por la modalidad de contrato que tienen. Ese es uno de los grandes temas. Como tienen contratos algunos por 6 meses, por 2 meses, por 8 meses, no tienen la posibilidad de sindicalizarse. Así que al sindicato en los últimos años lo han venido reduciendo, lo han venido acorralando, y en un momento dado ya más de la mitad o la mitad de los trabajadores del Seguro Social pues tienen ese tipo de contratos basura sin generar ningún derecho. Esa es una realidad, pero sí, el sindicato ha también protestado, la Asociación Médica también ha estado haciendo algunas protestas. Desafortunadamente, en este momento es muy difícil salir a la calle a protestar contra el gobierno de Manuel López Obrador porque tiene demasiada demasiada simpatía popular. Lamentablemente en este momento el crédito de López Obrador es muy grande y se puede estar y en lugar de utilizarlo de otro tipo de manera, lo están utilizando para justificar este tipo de recortes. Eso es algo que es que choca bastante. Créeme que conocemos bien esa sensación de los primeros años de gobierno del Frente Amplio aquí en nuestro país, ¿te imaginas? Sí, es lo mismo. Es muy difícil, es como te fijaste contra una locomotora. Es muy difícil, te acusan de traidor a la patria, te gritan de todo, te gritan que quieres obstruir la 4T, que quieres obstruir a López Obrador, que eres un prianista, o sea, del PRI y del PAN, que seguramente se te acabó el curro y por eso ahora estás saltando. Lamentablemente estos recortes en salud son lo cotidiano, y también recortes, por ejemplo, en el sector cultura, pero de eso si quieren hablamos la semana que viene. Acá se decía que le estás poniendo un palo en la rueda al gobierno del Frente Amplio. ¿Qué tal? Bueno, completo panorama como siempre, Eduardo, una alegría el diálogo contigo de cada miércoles. Un abrazo desde este aniversario de José Artigas. Que también el contacto contigo y la lucha y la realidad que vos reflejás, sentimos que estamos siendo coherentes con esa prédica de la visión artiguista de nuestra América Latina. Un abrazo grande, hasta la semana próxima. Hasta la semana que viene, muchas gracias y un abrazo artiguista para ustedes también. Gracias. Un abrazo grande, chao.